Tenemos a Graciela López, referente de cultura, ahí que están organizando, ultimando detalles para lo que va a ser esta fiesta el 5 y 6 de enero. Hola Graciela, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo andan? Acá estamos en el complejo termal, ultimando detalles. Sí, no, la verdad que encima, ¿a qué hora empieza todo? A las 20:30 tendría que comenzar el día de hoy, viernes 5. Perfecto. La procesión de la Virgen, que es siempre lo que se hace el primer día, así que bueno, con muchas expectativas. ¿Hace cuánto que se realiza esta fiesta? Bueno, esta fiesta se organiza hace, bueno, 4 años que es fiesta provincial. Uh-huh. Después tuvo unas discontinuidades, pero una de las primeras fiestas termales fue en 1993. Wow. Y vos recién me decías que comienza a las 20 ahí con el recorrido la procesión de la Virgen. Eso siempre se hace todos los años y bueno, vienen desde la iglesia con la procesión y instalan la Virgen en el escenario que nos acompaña tanto el día de hoy como el de mañana. ¿Hay alguna patrona específica? ¿Viste que, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos acá Santa Rosa de Lima, por decirte de alguna manera, o es la Virgen en general, digamos? La Virgen de Luján, o sea, la Virgen en general nos acompaña, la Virgen siempre, de Luján. Siempre, es verdad, sí, Virgen de Luján. Ah, bien, bien. Y bueno, y contame un poco después que cómo se arma la fiesta, porque... Lleva muchos meses de organización, sí. Sobre todo lo que tiene que ver con los espectáculos, la grilla musical, el poder brindar unos buenos espectáculos tanto en ambas noches. Bueno, hay mucha gente trabajando desde la municipalidad, la verdad que es un gran equipo y, bueno, siempre apostando a más todos los años. ¡Qué lindo, qué lindo! Y bueno... Sobre todo porque se da en un ambiente familiar, nuestra localidad no es tan grande, son de muy pocos habitantes, pero bueno, esto convoca a mucha gente, tenemos las termas, que siempre es algo que nos brinda, sobre todo en esta temporada, mucha concurrencia. Eso te iba a preguntar, ¿la gente que va a la fiesta aprovecha para quedarse y después disfrutar de las termas? Obviamente, porque tienen su horario, por ejemplo, hoy cierra a las 18 horas el complejo termal y la gente ahora en este momento está disfrutando de lo que es el complejo de las termas. Tal cual, que fue recientemente también inaugurado, ¿no? Sí, inaugurado porque, bueno, estábamos con el tema de que se tuvo que hacer una nueva perforación porque no había agua. Claro. O sea, entonces era todo un misterio hasta que, bueno, gracias a Dios volvió a salir. Aguas termales. Graciela, ¿y siguen las piletas atrás también? Actualmente ya se están por inaugurar, pero no estarían funcionando, que es la pileta deportiva. Claro. Bueno, sí, te digo una cosa, yo te voy a contar una anécdota. Fui hace años a la Rudé, fui a las termas y claro, a mí no me habían explicado que era un spa. No, entonces... Primero está el spa para el ingreso y después tenés aparte el complejo termal. Claro, y estaba dando vueltas y miraba las piletas y yo digo, ¿será al aire libre esto? Porque encima era pleno invierno y me acuerdo... este año se inauguró lo que es, tenemos una pileta de las termales que está climatizada, sobre todo que es para la época de invierno. ¡Ay, buenísimo! Bueno, no, me tengo que actualizar, tengo que volver. Sí, tenés que volver, vas a ver que lo vas a disfrutar y la verdad que es algo que los findes, sobre todo la gente de acá, de otras localidades, vienen acá a pasar un día, sobre todo si toca un lindo día, de asado, todo, ya tienen. ¿Y hay lugares ahí donde parar para poder hacer noche? Y de última, el que se quiere quedar 5 y 6. Sí, tenemos las cabañas que están dentro de lo que es acá, dentro de las termas, que son 6 cabañas. Después, atrás de las cabañas, lo que es dentro del complejo termal, hay 4 cabañas más privadas. Uh-huh. También hay mucha gente que ha hecho hospedajes, o sea, diferentes cabañas que capaz que son para 4 o 5 personas, más o menos. Claro. Aproximadamente. ¿Y la fiesta en dónde se hace? ¿Se hace en ese predio, en el mismo predio? Sí, en el mismo predio. En este momento están los chicos del sonido, todo, ultimando detalles. Ya vinieron algunos de los cantantes que van a estar hoy a hacer la prueba de sonido. Bastante, ya están los artesanos, que bueno, que también si bien tienen una capacidad limitada, pero mucha concurrencia. Y ahí es, así que bueno. ¿Artesanos de ahí de la Rudé o vienen de otros lugares? No, vienen de otras localidades, artesanos, emprendedores. Mirá qué lindo. Graciela, y contale un poco a la gente qué espectáculos va a haber. Bueno, hoy viernes tenemos espectáculos como Trío Sachero, que viene desde la ciudad de Córdoba. Tenemos a Miguel y Eduardo Ferrando de Realicó. Después tenemos a una pareja de tango que viene de General Pico. Las danzas modernas que están a cargo acá dentro de lo que es cultura acá de la Rudez. Después está tenemos a La Reservada, que viene de la ciudad de Santa Rosa. Y por último, el gran cierre a cargo del Toro Quevedo, hoy lo que sería viernes. Perfecto. Mañana sábado se inaugura, bueno, van a inauguran, bien sería la noche inaugural. Contamos con, bueno, la presencia de autoridades provinciales. Después van a estar, inaugura Amanecer Folclórico, que es el grupo ballet de acá también de Cultura de la Rudez. Después está Caimanta, que viene de Salta, es un grupo que viene de Salta, de folclore. Después tenemos a La Rudez Ballet, que es un grupo de ballet que hace años que está acá dentro también de nuestra localidad. Tenemos a Viento Pampa, de la ciudad de Casté. Y va a estar el humor a cargo de Popo Giaveno. Y por último, el gran cierre de Qué Locura. Excelente. Que se espera mucha gente mañana. Olvídate. Y encima justo sábado, viste, que es cuando... Porque el viernes es complicado. Sí, porque es un tema cuando es viernes. Sí, porque están laburando, entre que salen, viste. Sí, en cambio el sábado ya está liberado. Sí, viste que el sábado baja y bueno. Así que bueno, a esperar a toda la gente que se pueda acercar y la verdad que lo van a pasar bomba. Graciela, ¿se van a disponer mesas ahí en el predio? ¿O cómo manejan eso? ¿La gente se va a servir? No, eso lo manejamos... Pueden traer su silla y su reposera. Bien. Es algo que ya se fue transmitiendo en las redes sociales. Perfecto. Y además contamos con un gran amplio patio gastronómico que está a cargo de las instituciones educativas y bueno. Ah, buenísimo. La verdad que muchas expectativas. Excelente. Cada día tratando de sumar algo más, ¿no? Sí, totalmente. Además, que lo más lindo de todo esto, Graciela, es darle estas continuidades a este tipo de fiestas para que la gente vaya notando, más en esta época tan complicada para poder... Ya estamos de vacaciones mucho y para disfrutar algo diferente. Está buenísimo. Bueno, Graciela, invítalos a todos los que te están escuchando ahora. ¿Cuánto tenemos de Santa Rosa a la Rudez, más o menos? Ay, aproximadamente 200. Ay, 200 kilómetros sé que hay de acá, una hora y pico. Sí, yo creo que sí. 122 kilómetros, me dice acá el OP. Mirá, ¿viste? Sí, 200 kilómetros seguro está bien. Sí, no es nada, así que invítalos a la hora de comienzo. Bueno, ¿y por qué tienen que ir a esta fiesta provincial Termas? Bueno, los invitamos a esta fiesta provincial de las Termas porque la verdad que es un ambiente muy familiar, que siempre se espera poder superar más expectativas de espectadores, y la verdad que van a disfrutar ya sea tanto de shows musicales como, bueno, el gran patio de comida, gastronómico, y también el tema de artesanos, todo. La verdad que tenemos de todo dentro de un mismo complejo. Está muy bueno y para disfrutar. Graciela, muchísimas gracias por esta nota. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos y tenernos en cuenta. Saludos. Éxitos a toda la audiencia. Hasta luego. Adiós.